Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo de música tradicional, de músicas del mundo, de músicas en general, como siempre. Y vamos a empezar para contrarrestar el invierno con el calor, con la reencarnación de Taj Mahal con su Hula Blues Band, su reencarnación hawaiana, ni más ni menos que en directo en 2015 desde Kauai, en Hawái. Y haciendo este clásico, Johnny Too Bad. Didn't I promise Shanti Tom we'll drop this style in your ways? Johnny, you're too bad. Oh, oh, oh. Didn't I promise Shanti Tom with our ratchet in your way? Johnny, you're too bad. Oh, oh, oh. Shooting boy, you're too bad. You know you're storming, now you're looting, and you're shooting boy, you're too. Walking down the road with a pistol in your waist, Johnny, you're too bad. Oh, oh, oh. Me say you're a bad John. King of Ram, Shanti told. A ratchet in your ways, Johnny, you're too bad. Oh, oh, oh. Are you robbing, are you stopping, are you looting, are you shooting, boy, are you too bad? You're stopping, are you looting, and you're shooting, boy. Turn it around. Me now, you're stopping, are you looting, and you're shooting, boy, you're too bad. Parece que se han puesto ahora de moda los ukeleles para Taj, no era ningún secreto. Y eso que suena es un montón de ukeleles en línea con la hula band, aparte pues, de otros instrumentos. Pero bueno, esta versión caribeña del Johnny Too Bad llevada a Hawái, que sonaba así de bien. Vamos a quedarnos un poco a la deriva del Caribe y Jamaica. Estos no son del Caribe, los Delta Moon, más bien son norteamericanos. Pero su último trabajo de este año, bueno, este año, del año pasado, se llama Babylon is Falling y esta es la canción que le da nombre. Thought they were meant to rule the world, now their luck's run cold. I've seen the towers of Babylon reaching for the skies. All their rises must come down, it comes as no surprise. Babylon, Babylon's falling. Babylon, Babylon's falling. Babylon, oh Babylon, falling to rise no more. Babylon, Babylon's falling. Babylon, Babylon's falling. So lush and green, and out just desert sand. The stars that shone on Babylon look down on you and me. Another thousand years from now, what do you think they'll see? Babylon, Babylon's falling. Babylon, Babylon's falling. Thank you. running, Babylon. Can't you hear them calling, Babylon? It's falling down, Babylon's falling, falling down, Babylon, falling down, Babylon, falling down, Babylon, falling down, Babylon. Just like the people, Babylon, Babylon's time, Babylon. You and me, Babylon. Yours and mine, Babylon. You know we got to, Babylon. Got to find a way, Babylon. To love and help each other, Babylon. Sonido de las lap steels, las guitarras que tocan deslizando pero en el regazo, con bueno, unos toques de gospel posiblemente y un cierto sonido a Gigi Cale, diría yo. Eso sí, para asegurarnos que Babilonia está cayendo. Vámonos a Jamaica y tenemos un trabajo recién salido este mismo año, ahora mismo, de los Black Uhuru, bueno, o lo que queda de los Black Uhuru. Porque aunque había hace unos años rumores de que el cantante, el Michael Rose, iba a volver a juntarlos para hacer trabajo y tal, pues ha sido el menos esperado de ellos, Ducky Simpson, un miembro que estuvo al principio y que, bueno, realmente recoge la llamada de Black Uhuru un poco de rebote, diría yo. Y bueno, pues han sacado un disco que no es la novena maravilla del mundo, ni la décima, pero que tiene cositas que se dejan oír. Hay cosas que suenan a Black Uhuru, como este Chalice que os vamos a poner ahora mismo. Hay cosas que suenan a Dancehall. Hay alguna cosa que suena a Rocksteady. Y hay Autotune de ese, que me pone de los nervios, pero como ahora está de moda eso del Autotune, pues en alguna canción sale el demonio. Colorado ese. Pero mientras tanto, pues vamos a poneros este Chalice, que para mí posiblemente sea la mejor pieza del disco. Hey boy, move for yourself, man. You never see man a lick Chalice yet. Sure. Me use me Chalice and slow them Babylon and them cool them all the fascists. Me burn them down. Chalice and slew them, Fatima and them to them. Selassie come fill up them, me use me chalice and slew them, Babylon and them to them, all the fascists, we burn them down. Me use me chalice and slew them, Fatima and them to them. Selassie come fill up them. Because of rather righteousness, King Selassie I use to burn them down. Hey, on a dreddy. Now move stadium on them face, them have a big frown. Because so, fry you know you stand upright, say you off his side, Selassie I crown. Because so, on a lippy, that a move sticky and every day him have him ears down the ground. Me use me chalice and slow them Babylon, run them to them all the fascists, we burn them down. Me use me chalice and slow them Vatican and them to them. Selassie come to lock up the young. Me use me chalice and slow them Babylon and them to them all the fascists. We burn them down. Me use me chalice and slow them Vatican and them to them. Selassie come to lock up the young. Pass me the light up in game. Let me make my smoke float. Pass me the light up in me. Babylon will have to choke. Knock off the weed. Drop the body, now I'm high. Don't you know California and Holland? them weed not try. Fire me a bun. For who a fight against the weed? It look like him forget. Him used to plant calisee. Me use me chalice and slow them Babylon down. Them cool them all the fascists. Me burn them down. Me use me chalice and slow them Vatican and them cool them. Selassie come for lock up the town. Me use me chalice and slow them Babylon down. Them cool them all the fascists. Me burn them down. Me use me chalice and slow them Vatican and them cool them. Selassie come for lock up. Listen, brother man, we love to smoke up the weed. We don't waste time to ban what we need. Give me the light a bingy. Let me flip my smoke, y'all. Give me the light a bingy. Cause them facility a big joke, y'all. Street marching about legalizing it. In at the top of lights. Them talking about demoralizing it. And you know we nah give them no blight. Me use me chalice and slow them Babylon land. Them crew them all the fascists. We burn them down. Me use me chalice and slow them. Chalice and slow them. Detrás ha ido el Rastaman Chant Dub. Eran Sly y Robbie, que hicieron de sección rítmica en bastantes discos de los primeros Black Uhuru, de los de los 70, Sin Semilla y compañía. Y esto pues viene de su disco de Dub Sessions, del 1978 a 1985. Seguimos en clave de reggae, Tikenja Fakoly, nos vamos a África y la canción nos sonará esta, es Police and Thieves. Thieves de Junior Morven, que lo publicó en el año 76, aunque quizá la versión más conocida sea la de The Clash, en su primer disco. Una canción que curiosamente no vendió mucho en África, en Jamaica, la producía Lee Scratch Perry, pero que sí que fue muy popular en Inglaterra, de ahí que lo grabaran los londinenses. Y bueno, esta es la versión de Tikenja Fakoly. Ziggy Marley sacó álbum el año pasado, pusimos una canción, pero no lo hemos revisitado mucho más. Esta canción se llama Your Pain Is Mine, tu daño es mío. Your pain is mine. When you hurt my heart. this emotion, said it just won't lie. There's a connection deep inside, so I let love be my guide. Your pain is mine. Your pain is mine. Your pain is mine. Your pain is mine. In joy and sorrow, can see things through your eyes. It's hard to explain why I feel the way I feel. I'm gonna be real. So your pain is mine. I tell you again, your pain is mine. We'll be all right then. Your pain is mine. Oh yeah, your rocky road, no one should ever have to walk alone. Going through the testing time, I am here to throw a rescue line now, 'cause your pain is mine. My love is true, your pain is mine. What I need to do, your pain. And said it just won't lie. There's a connection deep inside. So now you let love be your guide. I won't leave you hanging, brother. Your pain is mine. When we're going through the testing time, your pain is mine. I won't leave you hanging, sister. Pain is Mine, es Ziggy Marley. El trabajo se llama Rebellion Rise y eso lo sacó el año pasado. Ziggy es posiblemente el hijo de Marley más conocido, digamos, por acá por el norte, porque él tuvo 9 hijos, si no yo recuerdo yo mal. Por aquí colaboran en el trabajo pues algunos de ellos, Gideon, creo recordar, y alguno más que no recuerdo ahora. Pero vamos, Marley pues es más o menos discutible. Lo que no es discutible es que se sigue oyendo por el tercer mundo como se ha oído siempre. Pero bueno, su vida personal, pues bueno, tuvo sus más y sus menos. Lo que nunca dejó su fe rastafariana, eso está claro. Los Mandes, en cambio, jamás han sido rastafaris, pero sí que les ha ido la música jamaicana muchísimo. Y tienen ese disco que a mí me gusta mucho, de Danger Man Sessions, donde se dedican a hacer pues versiones de todo lo versioneable, y desde las Supremes a los Kings, y yo creo que con todo el respeto del mundo se atrevieron con Desmond Dekker y este Israelites. Up in the morning, hearts leaving for bread, son, so that every mouth can be fed. Oh, the Israelites. My wife and my kids, they pack up and they leave me. Darling, she said I was yours to receive. Oh, the Israelites. Wash up them and tear up trousers ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelites. And after a storm, there must be a calming. You catch me in your palm, you sound your alarm. Oh, the Israelites. Con todo el respeto del mundo, pero eso sí, le han hecho una versión más DAF. Aquí el Barson, Mike Barson, se explaya en el teclado y en los ruiditos, pues a gusto. Y es que no me puedo resistir. Esto está en el primer disco de Madness y es una versión del Lago de los Cisnes, evidentemente, Swan Lake. We'll be right back. Bueno, pues lo dicho, se atreven con Desmond Dekker, se atreven con la Supremes y, por supuesto, se atrevieron desde el principio con Tchaikovsky, que menos que hacer el Lago de los Cisnes. Han tenido uno de esos bolos navideños que suelen hacer por su pueblo, por Londres, ahí cerca del Big Ben. Si os metís por la página de la BBC, creo que es hasta descargable y todo, y podéis comprobar que están viejos como la quincalla, pero que siguen metiéndose una marcha palillera considerable, a pesar ya de los añitos. Especialmente algunos tienen un perímetro no torácico, más bien por la parte de la barriga, más que curioso. Pero bueno, siguen dándole y bien. Vamos a cambiar radicalmente de palo. Esto es un disco pues bastante antiguo. Ellas se llamaban Yurjura, ahora ya no funcionan, y eran un grupo de mujeres de Algeria que grababan en París. Esto se llama Ababa, à mon père. يجاق أي ثروة متثلوين لو كان الحاجة للسواق أنت المحذواق أدي فين ورت ياوين I'm sorry. يثيد ونو حلال اذ قدمان تدوني تسزهون ماذني كطجي ويمال يداد المال صفار غاسي وغاد يدون Yurdura, un grupo que bueno, básicamente era el grupo de Yura, la que da nombre al grupo, aunque Yurdura realmente es el nombre de un macizo de la Cabilia, porque ellas eran de esa zona, de Argelia, una zona que además siempre ha reivindicado su independencia. Y curiosamente, pues un grupo que nació en Francia, pues porque entre otras cosas sus padres se fueron de Argelia. Siempre ha tenido letras muy, muy reivindicativas y feministas, incluso. El grupo que suena aquí es todavía con sus hermanas, pero después de unas amargas disputas familiares acabó siendo Yura la que bueno, pues montó la banda con músicos a su alrededor, a su antojo, porque lo cierto es que desde muy niña pues padeció todo de contra lo que se quejaba. Ella, su madre la echó de casa al nacer por ser mujer, entonces la tuvo que criar su abuela, aunque luego ella en Francia tuvo que cuidar de todos sus hermanos. Y bueno, las letras pues dicen cosas bastante duras muchas veces. En esta canción especialmente, que va dirigida a su padre, hay un duro padre, no te perdono, tú que me comiste como el trigo blando. En fin, un grupo muy, muy desconocido aquí, pero que bueno, ha dejado todavía un rastro y de vez en cuando saca cosas todavía. Así que habrá que seguir un poquito la pista. Esta es una grabación vieja, de los 70. Nos vamos a cambiar de ámbito rápidamente. Sabéis que nos gusta mucho volar y volar rápido y lejos. Y en este caso nos vamos a Noruega con Frode Haltri, un acordeonista que tiene un trabajo muy muy reciente, se llama Avant Folk, que a pesar del trabajo más que folk, bueno, sí hay folk noruego, diríamos, pero también hay mucho jazz, y eso da lugar pues a una mezcla curiosa, atemporal, que suena así de bien. Esto se llama Hook. We'll be right back.

realmente recuerda todas las grandes del género. Tiene una voz estupenda, ya es muy joven. Y bueno, The Guardian dice que su voz evoca los caminos a Avalon y las sirenas que rondan el puerto de Bristol. La gente del Guardian posiblemente no visita los mismos bares que yo, pero es su apreciación, sin duda ninguna. Así que ahora, después de estos días de naufragio, porque Keith Wrecking me imagino que quiere decir más naufragio que otra cosa, pues nos vamos con otro naufragio. Ellos son los Pentangle, el disco era Cruel Sister, años 70, y esto es Lord Franklin, la triste historia de Lord Franklin y su galante tripulación que se quedaron por ahí en los mares del norte. Was homeward bound one night on the dune. Swinging in my hammock, I fell asleep. I dreamed a dream and I thought it true. Concerning Franklin and his gallant crew. With 100 seamen he sailed away to the frozen ocean in the month of May to seek a passage around the pole where we poor seamen do sometimes go. Cruel hardships they mainly stroll. Their ships on mountains of ice was thrown. Only the Eskimo in his skin canoe is the only one that ever came through. Baffin Bay where the whale fishes blow. The fate of Franklin no man may know. The fate of Franklin no tongue can tell. Lord Franklin alone with his sailors do well. Now my burden it gives me pain. My long lost Franklin I would cross the main. 10,000 pounds would I freely give to say on earth that my Franklin. Lord Franklin, una canción que ha venido muchas veces a visitarnos, porque particularmente a mí siempre me ha gustado bastante. Y le tengo ahí además una cierta distancia con la guitarra, porque nunca la acabo de sacar bien. Complicado sacar la guitarra de John Renbourn, sin duda ninguna. Bueno, Kella Parker, ella es... publica en Los Ángeles, aunque realmente creo que es de Oregón. Y tiene un disco que la verdad es que me gusta bastante, se llama The Dreamer and the Dream. De esos discos están llenos de canciones. En este caso esta que se llama So Free. moon to guide. Show me the way, the gilded dream. Kela Parker y esa vocecilla que tiene me encanta, la verdad. Y las canciones también, la verdad es que esta mujer compone y compone bastante bien. Bueno, vamos a Canadá. Ella se llama Lia y dicen de ella que es la Enya del metal. Esto se llama The Northern Edge, juzgar. Thank you. Bueno, ella era Lía y ella procede de Canadá. La canción de Northern Edge, y vosotros juzgaréis si se parece a Enya. Sí, la verdad es que la voz tiene un cierto parecido. Los arreglos evidentemente llevan más guitarras, llevan más cosa, pero bueno, ahí está. Lorena McKinnis viene en julio, no sé si os habéis enterado. Presentará, me imagino, el trabajo Los Souls que sacó el año pasado. Y aquí va esta bella dama sin piedad. She looked cried, La belle dame sans merci hath been thronged. A southern starved leaps in the gloam, and horrid warning gave it wide, and I woke and found me here on the cold. Lorena McKinnitt viene en julio, creo que a donde vino la otra vez, al Palacio de Congresos ese de la Expo, que no sé muy bien para qué lo usan, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, meten algún concierto por ahí. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Vamos a ponerle algo suavito para que baile poco. Este Únete al motín de Paddy and the Rats. It's alright, it's alright, you got fire, but you're not still a fighter, my friend. It's alright, it's alright, it's alright if you blunder, they try to take you under, and you every day just feel the fight. Now it's time to join the Master's out of jail, adventure everywhere, less than up to choose. Find your freedom, you have to choose. Go hold on and watch. a contrarreloj la carrera de sobrevivir. Recorrí sin abandonar el mapa de la decepción. Acerté sin avasallar a poner en marcha mi reloj. Conseguí sin degenerar que mi vida fuera rock and roll. Y mientras tanto, ya lo ves, seguiremos esperando. Y mientras tanto, ya lo ves, ¿qué es lo que podemos hacer? Motivo o sensación, subiré a otro escalón cuando sienta la necesidad. Lloraré alguna canción con las cosas que no supe hacer y moriré sin preocupación cuando empiece a amanecer. Y mientras tanto, ya lo ves, seguiremos esperando. Y mientras tanto, ya lo ves, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ahí estaba Marcela Ferrari. Está, espero que os hayáis quedado escuchándola. Era para Tere y para Concha, ya sabe. Uf, qué preciosa versión. Eso que ahora el abuelo dice que se jubila, el Rosendo. Nadie se lo acaba de creer, pero bueno. Esto estaba en aquel disco que sacaron que se llamaba Bajo la Corteza. Y quizás es la versión más sorprendente de lo que hemos oído por allí. Bueno, vamos a cambiar totalmente de palo. Nos vamos con un clásico del folk americano, el Stealing, y los North Mississippi All Stars. Throw your arms around me like a circle around a song or two to love me, babe. Till my easy rider come. Don't believe in love you, what a fool I've been. Don't believe I'm sinking, what a hole I'm in. I'm stealing, stealing. Pretty mama, don't you tell on me. I'm stealing back to my same old used to be. Well, the woman I'm loving, see my color and kind, cause she's a man woman. She's the married woman, boy, she treats me right. Stealing, todo un clásico, y los North Mississippi All Stars. Venimos volando al estado español con The Paco de Lucía Project, que son ni más ni menos que la última banda que llevaba a Lucía en los directos, homenajeando al maestro, como no, y en este caso haciendo este Ciriap. Thank you. Camino del de Paco de Lucía Project, un proyecto pues creado por Javier Limón, el productor, y donde está pues gran parte de la última banda que llevaba Lucía. Está por supuesto el Piraña en la percusión, está Alien Pérez en el bajo, Antonio Sánchez en la guitarra, esa armónica tan distintiva de Antonio Serrano, David de Jacoba en la voz y Antonio Fernández Montoya Farruco en el baile. Y vamos a seguir con un poquito más de flamenco, también para el maestro Morente, estos tangos de la vida. Ay, por ti la vía. Morente en directo, estos tangos de la vida. Qué buen directo tenía Morente. Lo recuerdo con bastante alegría. Algunos conciertos muy, muy buenos. Bueno, La Banda. ¿Os acordáis de La Banda? Aquel grupo que empezó en el Metro de Madrid. Esto es del primer disco y es una versión de todo un clásico, el Abridme Galanica. Esto está por ahí en los códices de don Alfonso X. Allá va. Buenos días. Filipín, cásate conmigo, que mi padre va a darme buen dote. Tengo yo muchas cacerías, todas las tengo yo en el cocorote. Ve que son mío, oye de mío, que son mío, canto, oye de mío, pa. Mira qué suerte vas a tener cuando me lleves a mí de mujer. Tengo una buena cacería, mesmamente metal de perlora, con unas cuantas tierriquines que les tengo pinín de memoria. Tengo un huertín, que todo el año me da perejil. Y un manzanal, que las manzanas me valen a real. Engasándome mi opa, dame una cama que quede madera. Y solo y falten los yergueros y dos patas para la cabecera. También me da un colchotín, que un tillana ni polla ni crin. Un tacón, un cabezal, en un despaño roban un payar. De maíz, faves y patates, cuello al año 2000 de la mina. Espero todos nos quedan de hecho cuando me llamen los nuestros vecinos. Y en acubil tengo también una marrana que 100 años tiene. Tengo un cochín, pa' que la cebe del señor Pachín. Va dando buen dote. Tengo yo muchas cacerías, todas las tengo yo en el cocorote. De que son mío, doye de mío, de son mío acá, doye de mío pa. Mira qué suerte vas a tener, no me lleves a mí de mujer. De que son mío, doye de mío, de son mío acá, doye de mío pa. Mira qué suerte vas a tener, no me lleves a mí de mujer.